salir, que todo está acabado, que ya no sientes vida. Hoy quiero mostrarte un mundo nuevo, lleno de esperanzas, de ilusiones y alegrías.